informada de la necesidad de ayudar a nuestros jóvenes a entrar a la industria. Y estoy muy orgullosa del trabajo que hemos podido hacer los últimos 3 años y he tenido mucho éxito movilizando a mis contactos para que le den la oportunidad al estudiante. La primera oportunidad después de graduarse es muy importante y se pierden todo su anhelo cuando ven qué tan difícil es. Y la verdad es de que aquí en Estados Unidos y en cualquier otro país tienes que estar relacionado, desafortunadamente, o casi necesitas un milagro para entrar. Entonces, hemos tenido mucho éxito y estoy muy, tengo mucha energía este nuevo año de encontrar nuevos colaboradores como tú. Eroaldo me visitó el semestre pasado y me platicó de la clase que iban a dar y una de mis estudiantes, Zule, participó y luego me demostró el podcast que hizo sobre la comunidad y se me hizo tan poderoso. Dije, wow, esto tenemos que hacer más, precisamente por lo que acabas de decir, Luis. Y Adrián, disculpa que no te agradecí a ti la invitación. Pues, qué bueno, que estamos de acuerdo, en esa gran necesidad, ¿no? De que hay de capacitar a nuestros jóvenes, incluso no solo a nuestros jóvenes, ¿no? Aquí en Radio Santana, como en el Centro Cultural, nos gusta hacer algo que le llamamos la intergeneracionalidad, ¿verdad? O sea, incluir la comunicación de generación a generación, ¿no? Incluir personas de todas las edades, de diferentes sectores dentro de nuestra misma comunidad. Y algo que se me hace también bonito, que me gustaría como también comentar, es de que para nosotros, como radio comunitaria y como un espacio comunitario, vemos que la clave de por decirlo así, encontrar trabajo, por lo menos para nosotros, el recurso ha sido crearlo nosotros mismos, ¿no? Y eso es un poquito el mensaje que nosotros queremos dar a la comunidad, de que como como comunidades tenemos la capacidad de trabajar juntos y crear alternativas, crear nuestras propias posibilidades de trabajo, de transformación social, de crecimiento profesional y personal y un buen de cosas más. Y nuestro mejor recurso siempre es conocer a otras personas que tal vez ya trabajan en eso, enlazarnos con otras grupos e instituciones que podemos intercambiar, ¿verdad? Conocimientos, recursos de diferentes tipos, ¿no? Pues sí, ir intercambiando, ¿no? En México, en las comunidades se usa mucho lo que viene siendo el apoyo mutuo, ¿verdad? Y pues un poquito esos son los modelos que nosotros hemos utilizado para echar esto adelante. Y todavía nos queda mucho camino por recorrer. Pues voy a poner un tema musical. Y no nos queda demasiado tiempo, pero vamos a poner un poquito de música y todavía yo creo nos da tiempo de si quieren mandar algún saludo tal vez metamos una otra noticia antes del fin de la hora, pero muchas gracias por venir a acompañarnos Inés, Eroaldo, y pues ya saben, aquí estamos a la orden en Radio Santana. Vámonos con este tema musical del grupo Lost Acapulco, si no me equivoco. Este es un tema de este grupo Lost Acapulco, tocan el género surf. Ahí les va esta que se llama Mascarita. We'll be right back. track as deep on the train. Time don't fool me no more. I throw my watch to the floor, was so lazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained with a hanger and pain in the subway train. Long gone the rendezvous. Time had a fool out of me. Oh baby, can't you see? So time to try to be. Girl, who wait for the out of time man. Time don't fool me no more. I thought my watch to the floor was so lazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained with a hungry pain in a subway train. Long gone the rendezvous. Time had a fool out of me. Oh baby, can't you see? So time to try to think it's 9 o'clock, says then. This girl would wait for the out of time man. Long gone the rendezvous. Time had a fool out of me. Oh baby, can't you see? So time to try to think. Long gone the rendezvous. 9:03. Time had a fool out of me. 9:04. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to try to be. 9:02. Long gone the rendezvous. 9:03. Time had a fool out of me. 9:04. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to try to be. 9:02. Long gone the rendezvous. Y aquí estamos de vuelta. Gracias por escuchar de nuevo su noticiero popular, Radio Santana. Pues se nos acaba un poquito el tiempo, pero pues nos quedamos platicando un poquito con el profesor Eduardo González de esta colaboración que hicimos con sus estudiantes, y queríamos platicar un poquito eso, cómo colaboramos con este grupo de estudiantes de la clase de Barrio Studies. No sé si podrías platicar, Eduardo, un poquito cómo fue esa experiencia. ¿Tú cómo viste esa experiencia? Sí, primero que nada, muchas gracias otra vez. Permíteme. Ahora sí. Muchas gracias, Luis y Adrián, por invitarnos, y la experiencia de participar en este programa. Los estudiantes, bueno, produjeron muchos segmentos para el programa. Y fue una experiencia muy bonita porque es algo único, es algo que los estudiantes nunca han tenido la oportunidad de hacer. Esto es algo muy único para ellos, y tener la oportunidad de salir de las puertas, por decir, o las paredes de la universidad, de caminar las calles, visitar los espacios de donde está la gente trabajando de voluntarios en la comunidad. Fue algo muy bonito porque en la clase, como uno sabe, muchas veces se enfoca mucho en la teoría de la política o ejemplos de qué está pasando en la comunidad, pero cuando uno sale y puede reportar, hacer entrevistas, es algo muy bonito y algo que no pasa muy frecuente. Y la experiencia que tuvieron, les puedo decir, con mucha seguridad y mucho respeto y ánimo de representar los puntos de vista de los estudiantes, que es que fue algo muy, muy, muy bonito. Y les quiero agradecer. Y tal vez, Luis, de tu punto de vista, no sé cómo te puedes dar un ejemplo de lo que viste tú, por favor, porque pues tú estuviste mucho con ellos, ¿no? Sí. Ahorita en diciembre fue bien bonito porque recibimos una cartita de agradecimiento de todos los estudiantes, firmada por todos los estudiantes. Y a veces en esos detalles se ve pues que sí lo disfrutaron, ¿no? Los pequeños comentarios, gracias, que fue una experiencia bien bonita. Y la verdad, sí lo fue, que estos jóvenes vinieran a los eventos comunitarios. Para algunos de ellos era incluso una experiencia positiva de por sí, ¿no? Algunos de ellos y ellas ya sabían que existía espacios como el Centro Cultural, algunos no. Para algunos fue como venir y ver que hay toda esta organización en la comunidad y luego formar parte también en ese momento como para documentar, ¿no? Es un momento pues que tanto al individuo pues te hace sentir bien, ¿no? Que el trabajo que tú estás haciendo va a permitir de que ese evento, esa cosa bonita que tú viste, la van a poder ver otras personas, o en este caso escuchar, ¿verdad? Otras personas. Y quién sabe por qué, pero el audio grabado muchas veces tiene esa capacidad de transmitir el sentimiento de un evento comunitario, el ambiente que se escuchaba cuando la gente estaba ahí platicando, o la música. Y entonces yo, en lo que yo veía pues de las expresiones de los estudiantes, pues lo agradecieron y algunos incluso se quedaron interesados de continuar, ¿no? Entonces pues esa, yo les aclaré desde un principio, esa invitación está abierta, ¿no? Para todos ellos y todas ellas, y para cualquier persona que quiera venir a participar aquí en la radio. Desafortunadamente se nos acaba la hora, pero no nos queremos despedir sin hacer algunos anuncios. Usted, Inés, creo que tenía un anuncio que quería mencionar de un evento. Sí, gracias. Vamos a tener una conferencia internacional del febrero 16 a 18. Van a venir académicos por todo el mundo. Tenemos gente de España, de Colombia, de Sudamérica y por todo Estados Unidos para hablar de temas de medios y marketing para los latinos. Así que es una invitación para tu público. Si alguien está interesado, me pueden mandar un correo igonzalez@fullerton.edu. De nuevo, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Y ojalá que sí podamos mantener pues esta conversación. A mí me llegó un correo, creo que de ese evento, y mandé una muy breve contestación. Estamos interesados en participar para representar el aspecto de la comunicación comunitaria, ¿no? De las radios comunitarias. Entonces, ojalá que nos incluyan. pero muchas gracias por venir a hacer esa invitación. Y gracias por venir a visitarnos aquí en Radio Santana. Gracias, Radio Santana. Eso, gracias, profesor Erwaldo. Y gracias, Marco, que llegó aquí. Un compita, Marco, del fideicomiso Tribe Santana. Y bueno, con esta nos despedimos. También otro pequeño anuncio. Hoy el colectivo Mano Negra tendrá su primer evento comunitario, venta de artesanías. Es en el 120 Sur Broadway y a partir de las 6 p.m. Hay diferentes, están abriendo una tiendita de artesanías donde están promoviendo productos de diferentes grupos locales, entre ellos la cooperativa Muca, y varios otros artesanos locales. ¿Algún otro evento, Adrián? Sí, fíjate que tenemos un evento en el barrio Tausen hoy a las 5:30, ya que en México pues es muy, muy, muy normal celebrar el Día de Reyes. De Reyes. Sí, ¿no? Entonces va a haber un evento Día de Reyes, ahí, Día de los Reyes, en el barrio Tausen. Están todos invitados a partir de las 5:30. Ah, muy bien, muy bien. Vamos a ir a echar una rosquita de Reyes por allá. Fíjense, yo no chequé mi zapato a ver si me amaneció algo de los Reyes. Pero bueno, muchas gracias por ese anuncio. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Con esta nos despedimos. Gracias por escuchar Radio Santana. I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat? No. I have some food for thought. Since knowledge is infinite, it has infinitely fell on me. Llegué a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se le zafó. El yugo se iba pandeando, el barzón iba rozando. El sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador: no me hablé cuando ande arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni para comer me dejó. Se presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una negra, 3 cuartillas de frijol que te prestamos, una negra, 3 cuartillas de maíz que te limitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos, no sé de qué, pero todo está en la cuenta. Además los 20 reales que sacaste de la tienda, cuánto del maíz que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar pa' que sigas abonando. Nada más me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo mi cigarro de hoja. La tonta sinvergüenza, todo mi maíz se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Se lo llevó por lo que debía en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tierra para seguirla sembrando. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos, 10 centavos más lo que salgo restando. Me decía mi prenda amada: no trabajes con ese hombre que nada más te está robando. Anda al salón de sesiones que te lleve mi compadre. Ya no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no ves a tu familia, que ella no tiene calzones. Ni yo tengo ya faldilla, ni tú tienes pantalón. Nada más me quedé pensando, fue que dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada: quita y el patrón al cuerno. Como estuviéramos de hambre, si te he seguido creyendo lo que dicen en los medios, pura manipulación. Mentiras del gobierno, en el campo está el patrón. Los ingenieros y asentados, cuales cañas y ratones. Nada más explotando pueblos, masticando nuestra tierra. Y allá en las ciudades, los políticos corruptos, los mafiosos y banqueros. Nada más chupando la sangre a la gente, a los obreros. Por eso que Zapata ahora cabalga de nuevo la revolución civil. Viva el autogobierno, se me reventó el...